Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Bienvenidos al podcast de AIH. Yo soy Carolina Gainza y voy a dirigir la conversación en esta ocasión. Soy una de las directoras de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y hoy día vamos a discutir sobre conceptos, un concepto en particular, que es muy importante dentro de la discusión que se está dando hoy en día en la Convención Constitucional y que tiene relación con la posible aprobación e instalación de una comisión de sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, artes y patrimonio. Un poco largo el nombre, pero eso estamos discutiendo. Y estamos discutiendo también todos esos conceptos, cómo se relacionan entre sí y llevándolos también a lo que es nuestra realidad nacional, regional y con otros países en el tema del desarrollo de nuestro país, etc. Y hoy día, para discutir el tema de la tecnología puntualmente, estamos con tres grandes invitadas muy queridas y que me alegra poder conversar con ellas hoy día y además de áreas distintas, que son Paula Espinosa, Patricia Peña y Barbarita Lara. Bueno, entonces ahora voy a presentar a nuestras invitadas. Paula Espinosa estudió literatura y también un magíster en teoría e historia del arte en la Universidad de Chile. Es coautora junto a Giorgio Jackson del libro Copia y Muerte y además es directora de la Fundación Saber Futuro, con quien en ese contexto publicaron recientemente un ebook con la editorial Laurel y el Goethe Institute de la autora Mercedes Buns, que se llama ¿Cómo no dejarnos gobernar por la tecnología? Y que se puede descargar gratuitamente desde el sitio de la Fundación Saber. También estamos con Patricia Peña, quien es académica, investigadora en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en el área de comunicación y proyectos digitales y coordina el diplomado de postítulo de comunicación digital. Ha trabajado hace mucho tiempo que la conozco en variados temas relacionados con la tecnología, como género y tecnología, ciber y tecnofeminismo, los usos sociales de la tecnología, entre otros temas, y además es directora de la Fundación Datos Protegidos y participa en el recién creado capítulo Chile de Internet Society y SOC. Y finalmente también tenemos como invitada a Barbarita Lara, que además se define, que me encanta su biografía porque se define como inventora, giro sin tornillos, solucionadora de problemas, conferencista internacional, asesora de innovación. Y ella ha sido conocida especialmente por haber sido galardonada como chilena innovadora del año y chilena inventora del año, una de las 100 mujeres líderes del 2020-2018, World Summit Award winner y la primera chilena en estar en la lista mundial de innovadores menores de 35 años de la revista del MIT. Así que muchos premios para Barbarita Lara. Un gusto tenerlas conmigo aquí y que podamos conversar de estos temas. Y me gustaría partir saludándolas, por supuesto, y dándoles la bienvenida para que empecemos a conversar desde sus propios áreas de conocimiento. ¿Qué creen ustedes que se ha entendido usualmente por tecnología? ¿Y qué efectos tiene esa manera de entender la tecnología? No sé si quieres partir tú, Pati. Carolina, muchas gracias primero que nada por la invitación a ustedes, a la asociación, y un gusto compartir con Barbarita, con Paula y contigo esta conversación, ¿no? En un momento tan potente que es esta esperanza que tenemos puesta en nuestra convención y en lo que las comisiones nos van a permitir. Así que la pregunta es súper interesante porque justamente cuando hablamos del concepto de tecnología, yo prefiero hablar de tecnologías, así como me gustó mucho que se hablara de conocimientos, creo que hoy día tenemos un entendimiento que está bien cruzado y bien mediado por esta idea de que la tecnología es una cosa, ¿no? Es como que tiene una materialidad, particularmente además, creo que muy en un imaginario que muchas veces se mal asocia a cuestiones que son solamente del área más de las ingenierías o de las ciencias, ¿no? Me toca mucho hablar de esta idea de que, por ejemplo, la educación también es una tecnología, porque es un conjunto de saberes, es un conjunto de conocimientos, es una forma con que la humanidad, ¿cierto?, ha ido organizando esa manera finalmente que le da materialidad a las tecnologías y que es poder resolver problemas, resolver situaciones. Entonces, creo que estamos en un punto muy interesante de poder abrir ese debate. ¿no? De no quedarnos en la idea de que lo tecnológico es este imaginario de cosas que resuelven cuestiones, particularmente ahora en este momento que vivimos. Esta idea, por ejemplo, de que la tecnología solo tiene que ver con máquinas o con robots, ¿no? O como con computadores, como esa idea de la materialidad del dispositivo. Porque eso también nos impide entrar en lo interesante del debate, particularmente a quienes estudiamos también la mirada más social de lo que significa tecnología. Por ejemplo, voy a poner la palabra específica de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que fue un término muy usado hace unos 20 años atrás para definir esta llegada de Internet, ¿no? De los teléfonos móviles, de lo que significan las plataformas digitales. Y eso nos quita muchas veces, ¿cierto?, el foco, cuando tú preguntas un poco por los efectos de centrarnos solo en la técnica, ¿no? Como en el aparato, en el efecto que produce esa materialidad, y no entender los procesos sociales, culturales, que finalmente son los que permiten entender los procesos de interacción que vamos teniendo con esa tecnología. Eso para partir. Gracias, Pati. Paula, ¿qué crees de cómo usualmente se entiende la tecnología y qué efectos puede tener esto? También yo estaba pensando un poco en que la visión que tenemos de la tecnología también es una visión bastante eurocéntrica, ¿no? Es una visión que viene de la modernidad, de Europa, ¿cierto? Y quizás a lo mejor esta es la oportunidad para pensar una forma, la tecnología de manera más situada, un poco en la línea que planteaba la Pati. Sí, bueno, primero también me uno a la Pati, agradecer al instituto, muy contenta de compartir con todos ustedes, grandes mujeres, a las que admiro, y me parece que estamos en un momento sumamente importante para pensar el tema de la tecnología y las tecnologías y los conocimientos, y como dice Jung Hui, de la tecnodiversidad, por ejemplo, porque hay muchos supuestos, ¿ya? Y yo creo que ahí hay una cuestión bien importante. Tanto la Pati como yo, y también tú de alguna manera, Carola, somos del área más bien humanistas y sociales, ¿cierto? Y uno, ahí hay una primera cuestión que se dice como, ah, bueno, pero ¿por qué uno está hablando de tecnología, cierto? Que como que lo primero es como, ah, bueno, desármame el computador y arréglalo. Y es como, mira, no. yo puedo hablar de la práctica técnica, tengo que tener, y eso es importante, a propósito del texto que acabamos de lanzar y que les recomiendo a todos leer, cómo no dejarnos gobernar de esa manera con las tecnologías. La práctica técnica tiene que empezar a ser parte de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario, de nuestro léxico, tanto en nuestra vida cotidiana, porque, bueno, despertamos viendo el celular, la mayoría, y en ese sentido creo que tenemos que sacarnos ciertos prejuicios y al mismo tiempo ver la tecnología, a propósito de esto que tú dices del eurocentrismo, como un fenómeno histórico, hay una historicidad de la tecnología, ¿ya? Entonces, efectivamente, o sea, hablar es una tecnología, ¿ya? Usar lentes es una tecnología. En este momento, y estamos hablando de, yo daría un quiebre entre las tecnologías y también la tecnología digital, que creo que nos enfrenta a otro tipo de problemas, que son los que en este momento nos tienen enfrentados a alteraciones respecto a propósito del proyecto moderno, eurocéntrico, que de alguna manera está haciendo agua por todos lados. Y no mirarlo de esa manera, a propósito de los efectos que puede llegar a tener, es que, y me voy a remitir al texto de Mercedes Buns, que recomiendo mucho, porque la tecnología desde el principio de los tiempos está relacionada con el poder. O sea, acá hay una cuestión de poder y de participación en el poder y de ejercicio del poder de los y las ciudadanas. Por lo tanto, ya sea porque sé hablar o no sé hablar, porque sé hacer fuego o no sé hacer fuego, o porque sé o no utilizar el Zoom, por ejemplo, desde ahí, o programar o no. Y nosotros podríamos pensar que los jóvenes de ahora están bastante más tecnologizados, pero lamentablemente ellos nacieron en una época donde las tecnologías están situadas en un contexto que podríamos llamar feudalista, o sea, se manejan a partir de aplicaciones cerradas. Entonces, los que somos un poco más mayores, por lo menos tuvimos como ese tránsito de lo análogo a las tecnologías digitales que nos, de alguna manera nos permitió ser un poco hacker, ¿cierto? Ripiar algo, tener que entrar un poquito a ese mundo. Los cabros de ahora, y las cabras de ahora, perdón, el lenguaje coloquial, tienen una visión y un uso de la tecnología que nosotros también tenemos, que es que están ahí para servirnos, para hacernos útiles para algo. Y esa es la cuestión que yo creo que es la que tenemos que empezar a modificar. Las tecnologías sí están para el bien social, pueden ser utilizadas para el bien social, pero tenemos que tener una perspectiva crítica, no en el sentido negativo, sino en el sentido reflexivo, que nos permita preguntarnos, bueno, ¿qué es esta tecnología? ¿Cómo funciona este código? ¿Qué tipo de transparencia tiene este algoritmo? Etcétera. Porque si no tenemos ese tipo de perspectiva respecto a la tecnología, nosotros estamos totalmente como subyugados frente al poder del uso de ya los datos masivos, el procesamiento masivo de datos, que ese es otro tema que quizás tocamos más adelante. Muchas gracias, Paula. Creo que se complementa bastante con lo que decía Patty. Y en el caso tuyo, Barbarita, que tú vienes de otra área distinta a las que estamos nosotras tres acá, ¿no? Que Paula y yo venimos un poco de las humanidades, también de las ciencias sociales, en mi caso, la Patty desde comunicación en la ciencia social y tú vienes desde la ciencia. ¿Qué nos podrías decir respecto a cómo se entiende usualmente la tecnología ahí, por qué, y también cómo se usa la tecnología en tu propio, ese concepto de tecnología, o se entiende ese concepto de tecnología desde tu propia práctica disciplinar? Sí, primero que todo agradecer el espacio que nos hayan invitado de estar con estas mujeres asombrosas, y yo creo que ya dijeron mucho de la tecnología, y comparto mucho, porque yo soy como un ente, siempre he sido como una especie de una mezcla entre una científica, ingeniera y hacker que está intentando darle sentido a esta cosa de la tecnología, y muchos no lo entienden, sobre todo cuando tú eres ingeniera y le dices, es que la tecnología no tiene que ver específicamente con algo digital o algo electrónico. La Patty lo dijo perfecto, es un conjunto de saberes, conocimientos, técnicas que te permiten, yo diría, yo generalmente lo asocio más como por el lado ingenieril, solucionar problemas, pero también nos permiten entender mejor el universo y un montón de cosas más como sociedad. Y en algún momento también hablamos con la Patty en algún lado sobre esto del neorrenacentismo, de volver a ser humano y entender cómo nosotros ocupamos la tecnología para hacer diferentes cosas, y en este caso también es como para poder potenciar el potencial humano a través de este ser humano que debería estar aprendiendo constantemente y no necesariamente lo está haciendo porque cree que la tecnología se lo tiene que resolver por ello. Como si la tecnología mágicamente apareciera en un momento y al final la tecnología la hacemos nosotros. Nosotros creamos tecnologías para solucionar problemas. Y cuando uno no se empodera con la tecnología, es como súper raro, porque yo digo, la tecnología me cambió la vida, pero yo me pude empoderar con la tecnología. Entonces, si me preguntas específicamente cómo yo uso el concepto de la tecnología en mi campo, es la herramienta que me permite entender cómo funcionan las cosas y me permite crear e innovar a través de incluso nuevas tecnologías. Y ahí, claro, ¿qué algoritmo ocupaste tú nomás? No necesariamente un algoritmo, quizás la chispa para que a mí se me ocurra una idea para poder solucionar otra cosa, y ahí viene como todo el giro sin tornillos. Pero hay gente que todavía no lo ve, que le cuesta eso de, oye, ¿por qué? Y yo creo que tiene que ver mucho con el sistema educativo, con esta forma tan pasiva de ver, ya, pues si el profe me tiene que enseñar a mí. En realidad el profe no te tiene que enseñar nada, uno tiene que aprender a aprender. Y ayer estuve hablando con mi esposo así muchas horas sobre esto, sobre este fenómeno de sí, pues hemos perdido como esa esencia humana de la capacidad de asombro. Imagínate, en el futuro, los trabajos del futuro van a ser completamente automatizados, nosotros vamos a tener 70% de nuestro tiempo libre, ¿y qué vamos a hacer si perdemos nuestra capacidad de asombro? ¿Qué vamos a hacer si perdemos nuestro potencial humano de ser polímatas, de aprender un montón de cosas, cuando la tecnología está a nuestra disposición para ser un asistente, pero también para mostrarnos que nosotros mismos somos los que ponemos esa chispa creadora de tecnologías, no digitales necesariamente, sino que nos empoderan como sociedad? En mi campo yo lo uso para solucionar problemas, pero de índole social, idealmente. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, pero también para entender mejor, porque nosotros en un momento pasamos de lo análogo a lo digital, y ese fue un proceso precioso donde, de hecho, a mí me llama más la atención la tecnología análoga que la digital. La encuentro mucho más bacán, porque creo que esa solución es súper simple, pero al mismo tiempo súper compleja, nos llevaron a entender mucho de este proceso de cambios tecnológicos y de cambio en la historia. Y justamente en el proceso que estamos pasando ahora, que son crisis, que también son cíclicas, que se repiten cada cierto tiempo en la historia, nosotros nos damos cuenta cómo empezamos a sacarlas como el ruido, así ya hablando en telecomunicaciones, como todo el ruido que hay en el espectro, y nos empezamos a enfocar en lo importante. Y lo importante son siempre las personas. Entonces la tecnología siempre nos lleva a un punto social, y el foco debería ser siempre, por lo menos para mí, las personas. Y eso se está tomando ahora, justamente ahora, con transformación digital. Y es súper raro porque combinan ahí lo digital, y ahí es cuando la gente no lo entiende muchas veces, porque es un cambio cultural organizacional que se implementa en las instituciones o en las academias o en diferentes cosas, pero uno lo asocia inmediatamente como, digital, tecnología, robot. No tiene que ver específicamente con las personas, no tiene que ver específicamente, y eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar, y también darle pistas a la convención de que debería ser todo para y por las personas. Gracias, Barbarita, por tu intervención. Qué importante lo que hemos escuchado de ustedes tres, porque en el fondo, justamente porque venimos de distintos ámbitos, aquí es donde podemos ver cómo la importancia de realizar estos cruces interdisciplinarios para abordar los conceptos que son importantes para el país hoy día, y sobre todo en el contexto de la Convención Constitucional y la posible aprobación e implementación de esta comisión, ¿no? Y ustedes identifican, yo diría las tres, desde sus distintos ámbitos, como la importancia de generar una crítica de esta concepción utilitarista y tecnosolucionista que pareciera predominar hoy día en relación con las tecnologías. Entonces, donde, por supuesto, hay muchos temas que discutir. Yo estaba viendo ahí que Barbarita planteaba el tema, ¿cierto?, del tiempo libre, de poner en el centro lo humano, donde Paula planteaba el tema de la capacidad crítica, donde Patty planteaba, cierto, que la importancia de considerar las tecnologías dentro de su dimensión social y cultural, y donde, por supuesto, hay muchas cosas que discutir, esto mismo del tiempo libre, si efectivamente tenemos tanto tiempo libre o no, y si vamos a avanzar a eso, o si vamos a avanzar a un régimen mucho más, digamos, donde somos mucho más esclavos de alguna manera del trabajo y donde estamos siendo constantemente vigilados, que eso lo ha discutido bastante, cierto, usted lo han visto ustedes tres desde distintos lugares. Y entonces, desde ahí, de estas cosas que hemos ido identificando, yo les quería preguntar por qué es importante definir el concepto de tecnología con miras a la crisis actual en general, pero a la discusión constituyente en particular. ¿Por qué ustedes creen que hoy día es importante que discutamos el tema de la tecnología y los conocimientos, ¿ya?, y la relación de la creación de tecnologías con los conocimientos entendidos en forma amplia, más allá de las ciencias, en la constituyente en particular? Paula, por favor. Mira, prefiero partir yo con esta pregunta porque, bueno, nosotros como fundación, además, tú lo sabes, Carola, porque estuviste en la exposición de los resultados, hicimos una encuesta cuando eran candidatos y candidatas a la constituyente sobre la relación entre con la tecnología que veían en la Constitución. Y los resultados no fueron del todo alentadores, por un montón de razones, pero principalmente uno podría ver como apuro, desconocimiento, etc. Eso me parece que es algo que se va a ir trabajando en la medida que la Constitución va avanzando, pero esto es clave porque cuando hablamos de conocimientos o tecnodiversidad, etc., y una cuestión que tú dijiste, el eurocentrismo, y al mismo tiempo hablarlo desde el sur, implica una cuestión que es fundamental en el momento cuando definimos conceptos, es como nosotros tenemos nuestra propia historia y genealogía de la tecnología y los conocimientos. Entonces, todo lo que nosotros vamos como llegar a definir tiene que ser también nuevamente situado en nuestro propio contexto y en la manera en que nosotros nos hemos relacionado con esas tecnologías. Entonces, claro, es muy distinto un joven inglés o un joven en otro país. Y quiero llevarlo a un tema así como más, bien puntual. Por ejemplo, una discusión que se da bastante, que tiene que ver con la tecnología textil en este caso, pero por ejemplo con la apropiación cultural, ¿ya? Que me va a salir un poquito del tema. A propósito de los diseños que se hacen de, no sé, pues de comunidades indígenas mexicanas y que luego son replicadas por famosas o famosos diseñadores franceses. Entonces cuando uno se empieza a meter ahí en esa discusión, se da cuenta que a veces no tiene que ver con la copia del producto, sino más bien con que lo que se está de alguna manera reclamando, con lo que se siente agredida la comunidad, es bueno, primero porque hay como una cuestión histórica detrás, una reivindicación histórica, o sea, nosotros somos una ex colonia y eso tenemos que hablar desde ese lugar, me parece importante, pero también por las formas de circulación de ese producto. En el caso de una ropa que es tecnología, tiene una forma de circulación distinta a la de una comunidad que tiene un uso, un objetivo distinto. Entonces, en ese sentido, la Constitución y los constituyentes y los constituyentes tienen que tener claridad respecto a que cuando nosotros hablamos de, no sé, plurinacional, plurinacionalidad, etcétera, y escuchamos miles de voces, la escucha como ese lugar importante, la escucha por la escucha no tiene sentido si yo no parto desde un lugar que es súper importante, que es desde un igual. El que me está hablando es un igual que tiene un conocimiento, un saber, que puedo yo aprender algo de ese igual. Y eso es súper importante, porque si no vamos a seguir en esta lógica como de asimilación, de adaptación, de que hay que ir a enseñarle a los otros cómo hacer las cosas, etc. Y esa es la cuestión que yo creo que debe quedar absolutamente como rota en esta, espero, en este proceso. Gracias, Paula, por esa intervención, que además ustedes efectivamente hicieron en Saber Futuro esta encuesta, que me parece que es muy útil también para captar, ¿cierto?, la importancia de dar esta discusión sobre qué es lo que entendemos por tecnología y qué es lo que queremos entender por tecnología en nuestro contexto particular. Y tú, Barbarita, al final de cuando nos hablabas, ¿cierto?, Denante, sobre cómo se entiende la tecnología en tu área, terminaste mencionando de la importancia de discutir esto como de poner en el centro a los humanos, a las personas, en el contexto de la discusión constituyente. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que deberíamos hacer ahí, cierto? ¿Cómo deberíamos discutir este tema de la tecnología, sus impactos y en el contexto constituyente en particular? Bueno, yo fui candidata constituyente, entonces tiene que ver un poco con la propuesta que tenía, era una propuesta tech, buscando un Estado emprendedor, tecnológico, científico y humano. Así se significaba la sigla tech específicamente. Pero yo lo que buscaba era, uno, que nos empoderemos de los derechos digitales, que suena mucho como apellido y de repente aparecen por ahí, pero poco le hacemos caso. El acceso al conocimiento obviamente tiene que ser algo que nosotros tenemos que proteger, y si el acceso al conocimiento va ligado a un derecho humano que es el acceso al Internet, y nosotros no lo estamos protegiendo a través de la Constitución, para mí es un retroceso enorme. Cuando no entendemos, yo me acuerdo que la primera vez que di una entrevista con respecto a la constituyente, hablé sobre el acceso al Internet y nadie veía la importancia. Como que ya, pero eso no es lo más importante, o sea, hay cosas más importantes, pero sí es muy importante, porque estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, de los datos, donde el que tenga acceso definitivamente va a poder seguir avanzando. Y cuando nosotros proyectamos, porque yo pienso siempre en la Constitución como una proyección de por lo menos 50 años. Si nosotros pensamos lo que va a pasar de aquí a 50 años y qué es lo que van a estar haciendo las empresas en el futuro, las empresas, la gran industria, las sociedades, es generar riqueza con nuestros datos. O sea, si no te cobran es porque eres el producto y porque tú estás generando los datos. Y esa riqueza debería ser compartida y eso debería estar protegido en nuestros derechos digitales, que en este momento en Chile no se habla. Y esa riqueza compartida que deberíamos estar nosotros pidiendo es como que nadie lo ve ahora. Porque quizás ahora no es tan claro porque seguimos viviendo una revolución industrial anterior por error. Porque siempre se dice la tecnología ha avanzado, pero el sistema educativo no. Y yo creo que ahí es cuando se malentiende la tecnología, cuando se malentiende que la tecnología también es nuestro sistema educativo. Y es como no sirve de nada tener un smartphone si nosotros no podemos avanzar en las técnicas o en los saberes o en el acceso al conocimiento del sistema educativo. Y tampoco nos sirve seguir creando esta conciencia de sí, yo cumplí con la sociedad, porque tengo mi casa propia, porque tengo mi título, porque tengo mi familia y todo lo demás, y soy un operador. Cuando sabemos que en el futuro esos operadores o esos mantenedores podrían ser fácilmente reemplazados por robots. Y ahí es cuando uno dice esta diferencia del tiempo, de si voy a tener el 30% de mi tiempo ocupado y el 70% de mi tiempo libre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a asegurar una cierta, por ejemplo, un sueldo base? Eso podría ser con la riqueza compartida de los datos. Nosotros podríamos vivir tranquilos sin trabajar específicamente si nuestros datos estuvieran generando una riqueza que lo están haciendo en este momento, pero nadie lo está compartiendo. Si nosotros lo pudiéramos asegurar como un derecho, podríamos vivir en paz. Pero obviamente para eso nosotros tenemos que asegurar, bueno, de partida que no nos censuren, de la neutralidad en Internet, todos los derechos digitales habidos por haber. Pero cuando tú le preguntas a alguien qué son los derechos digitales, tampoco lo saben. Entonces primero hay que sí o sí asegurar el acceso al conocimiento de por qué es tan importante, uno, de luchar por un derecho humano como el acceso al Internet, pero también por los derechos digitales en general. Y por qué es importante que la ciencia y la tecnología en esta comisión no sea como, tenemos una comisión, sino que debería ser la base, para por lo menos eso es lo que yo pienso, debería ser la base de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollarnos ni descentralizarnos si nosotros no ocupamos estas herramientas de empoderadora para seguir adelante. Entonces, me parecía súper extraño cuando yo leía la constitución antigua y se decía como, la educación se va a encargar de como enseñar ciencia y tecnología. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿y cómo se va a desarrollar el país? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos transformamos en un Estado emprendedor? ¿Quién nos va a enseñar a soñar en grande? ¿Quién nos ayuda a pensar en que Chile debería ser el patio de Marte? Si tenemos una réplica aquí en el desierto, si es que no está metida la ciencia y la tecnología como una fuerza empoderadora desde la base. Entonces, yo entiendo que de repente se le intenten poner prioridades y la tecnología se ve como algo que no debería ser número uno, pero yo lo veo completamente al revés. Es la base que va a sostener toda la creación de las nuevas tecnologías para poder hacer nuevas sociedades. Entonces, ya se me olvidó hasta la pregunta, pero eso es lo que yo creo que deberíamos estar enfocados, en ver esto como un poco más generalizado, porque en este momento nosotros seguimos manteniendo un sistema que no nos dio resultados y que definitivamente en 50 años tampoco nos va a dar resultados si es que nosotros no cambiamos y empezamos a empoderar a la ciudadanía con conocimiento. Gracias, Barbarita. Qué importante lo que dices, porque en el fondo tiene que ver con esto de cómo las tecnologías pueden servir para, ¿cierto?, a partir de la apropiación, de apropiárselas, para empoderar a la ciudadanía. Y ahí quería ir a conversar contigo, Patti, un poco también en esta línea, también tú como directora de Datos Protegidos, ¿no?, donde has discutido bastante el tema de los derechos digitales y también la importancia del acceso a las tecnologías, pero preguntándonos, ¿cómo es ese acceso? También la importancia de la alfabetización en tecnología, ¿ya? Y el cómo es ese acceso, de que efectivamente hoy día, como lo planteaba Barbarita, es fundamental y con la pandemia lo hemos visto y hemos visto los problemas también que tienen no solo el tener acceso, sino la calidad en el acceso. Y ahí es donde yo me pregunto un poco también, es que la importancia de, ¿cierto?, poner la discusión sobre la tecnología en el centro, sobre todo hoy día, que permea todas nuestras vidas en todo sentido. ¿Qué tecnologías? Sí, tremenda, tremenda pregunta, porque justamente tiene mucho que ver también un poco viendo la historia de por qué al final se logra que exista esta comisión, fíjate. Esta es una de las comisiones nuevas que se logra articular con una idea de que sea transversal. Y ahí retomo un poco lo que muy bien mencionó Barbarita, que efectivamente había una necesidad de entender que habían ciertos temas transversales. Es decir, que no estamos esperando necesariamente que haya un capítulo que diga derechos digitales, ¿no? O un capítulo que diga derecho a la conectividad, porque nos va a tocar, yo creo que hace octubre, tener esos debates, que además van a ser muy importantes. Hay una discusión aquí que tiene que ver, bueno, ¿cuántos derechos se van a alcanzar a consagrar finalmente en un texto como este, ¿no? Y por supuesto, lo que tú decías, Caro, de la pregunta en relación a, finalmente, cómo le damos esa materialidad finalmente en un texto escrito que tiene que durar, como hemos conversado, hasta los próximos 50, 60, no sé, capaz que esta constitución dure un siglo más. Y en un momento donde también, muy de acuerdo con lo que ha mencionado la Paula y Barbarita, ¿cierto?, nuestro mundo y nuestra sociedad absolutamente va a estar conviviendo con esas formas de tecnología, con esas formas tecnológicas, querámoslo o no. Entonces, el momento es ahora. ¿Cómo queremos construir esa dinámica con las tecnologías, esa relación de uso y apropiación? Lo mencionaron ustedes hace un momento. ¿Nos vamos a quedar de nuevo en la idea de que somos unos usuarios, unos consumidores, o efectivamente hacemos cierto este cambio, como nos invita Barbarita, a efectivamente volver a pensarnos como constructores de tecnología, ¿sí? Y de tecnologías, y vuelvo a insistir en lo plural, ¿vale? Porque también estamos viendo que efectivamente tiene que ver con un impacto directo en la economía y en la industria que estamos construyendo futuro. O sea, desde que Chile quiere mantenerse como un país que es extractivista de litio, del cobre, o un productor hacia nuevas cosas, ¿no? Un país que tiene además un dilema súper importante hoy día también en la otra parte que nos abre esta discusión sobre la tecnología, que son los impactos ambientales, ¿no? Sabemos hoy día que efectivamente ciertos desarrollos industriales que no los hemos resuelto porque también hay una discusión con que esta sea una constitución ecológica, ¿no? Hay una demanda muy importante de que Chile tiene una oportunidad además de plasmar esos principios. Entonces, todo eso creo que nos va a permitir abrir este debate a una serie, ¿cierto?, también de aportes que creo muy importante escuchar y que tienen que ver también con los distintos territorios. Yo, fíjense, en el último tiempo he dejado de hablar un poco de regiones. Me tocó participar en un conversatorio justamente hace poquito donde escuchaba cómo los centralismos que tenemos incluso nos premian en eso, de que hablamos como de las regiones, como si las regiones fueran aparte de Santiago. Y claro, la conversación hoy día constituyente está centrada en Santiago. Entonces, pucha, de los territorios también hay cuestiones que escuchar en relación a esas necesidades, a esas visiones, a esos imaginarios, a esas propuestas. Por ejemplo, hay toda una serie de cuestiones a rescatar desde los pueblos originarios en su relación a cómo han construido tecnologías en nuestro país, ¿ya? Como hoy día se están rescatando, hablábamos un rato atrás, tecnologías análogas, en la solución de un montón de problemas, ¿no? Hoy día se están haciendo trabajos muy interesantes en comunidades del norte o de las zonas donde hay sequía, donde se están rescatando técnicas ancestrales para cuidar el agua, para reciclar, para volver a los cultivos tradicionales. Entonces, me parece que, de nuevo, ojalá nuestra capacidad en estos meses sea de escuchar todas esas visiones para entender cómo efectivamente podemos dar una buena discusión para ir consagrando, ya sea de manera transversal, a esta idea de las tecnologías, como decía Laura ahorita, ¿cierto? Como unas empoderadoras, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de que, no sé si aspiro a que haya un capítulo completo que hable sobre todos los derechos digitales, más bien lo veo como algo muy transversal, en donde más bien lo que estamos hablando hoy día es cómo esta mediación tecnológica con la que estamos haciendo, digamos, fluir hoy día la vida, más efectivamente como tú lo decías muy bien, Caro, en este tiempo de pandemia en que nos tuvimos que ir 24/7 a lo online, donde efectivamente estamos viendo hoy día esos resabios de una brecha digital que es múltiple, que es muy diversa, que no fuimos capaces de cerrar, ¿ya? O sea, aquí veníamos con un discurso de que esto estaba resuelto, de que todo el mundo estaba conectado en Chile. No es cierto, ahí tenemos digamos, todos los días los casos de niñas, niños en todo el país subiéndose arriba de un cerro, arriba del techo para ir a conseguir una mísera señal de internet, porque el Estado ha sido incapaz de entregarles esa garantía. Tiene que ser una conversación respecto, fíjate, también a cómo construir una visión de tecnología desde lo público, ¿ya? Desde lo común. Hay una discusión que teníamos hace muy poco con la Paula respecto, ¿cierto?, de cómo volver al concepto de los bienes comunes. Fíjate, solamente en el aspecto de la discusión que se está dando que se va a dar seguramente muy en paralelo con quienes están abogando por el derecho a la comunicación, que está muy ligado a temas de derechos digitales también, están abogando por el concepto de el acceso a la infraestructura radioeléctrica, o sea, el espectro radioeléctrico como un bien público, ¿ya?, que tiene que ver con el agua, ¿no? Que nos permite pensar en, por ejemplo, nuevas formas de solucionar conectividad, que no están a lo mejor en el sector privado hoy día, porque los privados son incapaces de llegar ahí donde no es rentable, y entonces necesitamos pensar en una infraestructura tecnológica pública, de nuevo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a discutir eso? Yo creo que hay cuestiones bien interesantes que se nos están abriendo de nuevo en esta idea de entender cómo transversalmente finalmente vamos a ir abordando esos desafíos. Te mencionaba esto de derecho a Internet particularmente, porque claro, también Internet va a ir cambiando, modificándose, y es una tecnología que efectivamente no se mantiene estática. Hoy día estamos a punto de entrar a esta idea de Internet de las cosas, este paradigma de las ciudades inteligentes, por ejemplo, versus un mundo rural que está absolutamente alejado. Quienes conocemos buena parte de los territorios en donde efectivamente Internet no era, por ejemplo, un tema, ¿ya? No era considerado muchas veces una necesidad por las comunidades porque efectivamente habían otras cuestiones que resolver antes. Ahora se ha vuelto algo trascendental, ¿no? Impensable de no poder tenerlo incorporado en su vida. Entonces, bueno, creo que, de nuevo, espero que tengamos una muy buena debate, una muy buena oportunidad para ir definiendo qué queremos consagrar finalmente, porque, de nuevo, un gran riesgo en todo eso, y hemos escuchado varios especialistas constitucionalistas que nos recuerdan, es mejor dejar consagrados derechos o unas conceptualizaciones que nos permitan que también esto se vaya adaptando a las dinámicas propias de los tiempos que tenemos, como decía la Bárbara. O sea, el futuro es el futurismo, y muy bien lo sabe Paula, la posibilidad de construir escenario futuro, fíjense, lo estamos casi abordando en este diseño. A mí, sinceramente, para terminar, una cuestión importante que sí me parece que es importante recalcar es que no perdamos de vista que esta pandemia nos ha mostrado la cara muy fea y muy desagradable de entender que aquí no todos estamos subidos a este carro de los cambios y de la transformación digital de la misma manera. Y que lo que tú me mencionabas, la alfabetización digital hoy día de nuevo está siendo un tema de requerido, ¿vale? Porque muchas personas hoy día no es, el tema no es solamente que no se sepan manejar en todo internet, es que no entienden cómo funciona esa tecnología, ¿no? Las tecnologías siguen siendo una caja negra, ¿ya? Y eso nos pone un desafío súper grande en educación de cómo pensamos esa dada vuelta, digamos, este rediseño que tenemos que hacer, como decía muy bien Margarita, de nuestro sistema educativo, de cómo efectivamente ser capaces de generar habilidades y competencias desde nuestras realidades, desde nuestros territorios. Tú hablabas al comienzo, Caro, de esta idea de pensar una tecnología desde el sur, que me parece que es un debate interesantísimo, ¿no? Porque tiene que ver también con volver a creer nuestra capacidad para apropiarnos, para crear, para diseñar desde los territorios, desde las necesidades locales. Codiseñar es una palabra mágica para mí en todo este proceso. Gracias, Patti. Y creo que las tres han planteado cosas muy importantes para lo siguiente que les quería preguntar y que tiene que ver con qué preguntas ustedes consideran que son esenciales e ineludibles para los procesos de definición conceptual que va a tener que hacer la comisión. O sea, volviendo un poco de nuevo al concepto de tecnología. Ustedes han mencionado varias cosas, ¿cierto? La idea de considerar primero una concepción de la tecnología tecnodiversa. Considerar también unas tecnologías que sean democratizadoras, que fomenten o que permitan la participación, ¿no? Y todo este tema también que planteabas tú, Patti, que es de cómo la relación con la tecnología, es decir, el no ser consumidores o usuarios, sino que hacer de alguna manera actantes, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas creen? Bueno, también lo ambiental, que mencionaron por ahí, la cuestión de lo común, de lo público, lo humano. Yo vengo un poco de lo post-humano, así que pero ahí podríamos tener una discusión gigante, así que lo dejamos para otro podcast. Pero ¿qué preguntas creen ustedes que se tienen que hacer aquellos constituyentes que estén en esta comisión y que tengan que plantear cómo vamos a entender la tecnología? Más allá de las tecnologías digitales, ¿no? Paula, ¿quieres partir tú? Sí, me parece fundamental esto. Bueno, se han dicho cosas súper importantes, entonces voy a tratar de hacer así como la síntesis y para responder la pregunta. A mí una de las cosas que cuando surgió la iniciativa de la comisión y que nosotros como fundación apoyamos y intenta que exista, pero al mismo tiempo me hizo a preguntarme ciertas cosas, porque fue como algo bien como temporal, como que surgió se conocieron este informe respecto a la crisis climática y sobre todo como la responsabilidad del ser humano en esta crisis climática, o sea, ya la evidencia absoluta. Y luego surgió esta opción o este levantamiento por esta comisión y hubo un consenso más o menos como generalizado respecto a su importancia. Entonces, lo cual me parece, lo celebro, me parece bien, pero me hace preguntarme, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? y creo que ahí podemos caer en una trampa, que voy a decir que es muy chilena, porque bueno, vivo en Chile, pero quizás es muy transversal, que es que finalmente, y por eso es tan importante la pregunta que estoy haciendo ahora, esta cuestión que vacía de contenido, sea como una doxa, sea como, bueno, ¿por qué? Porque volvemos a la misma lógica de que el conocimiento, o la ciencia, o la tecnología, o como ya le queramos llamar, y le vamos a poner todos los adjetivos posibles, patrimonio, etcétera, ta, ta, ta, ta, ta, nos va a venir a solucionar este problema socioambiental que hemos, de alguna manera, desarrollado por décadas y décadas y décadas. Y yo creo que ese es el gran peligro, de alguna manera, de esta comisión y del enfoque que puedan tener o no tener los constituyentes. A mí me parece que eso es fundamental. En ese sentido, para mí, una cuestión que tiene que ser básica y que se tienen que preguntar, primero, es la noción de individuo. La noción de individuo, a propósito del posthumanismo, y que, bueno, no vamos a entrar en esto, pero la noción de individuo sí está siendo alterada por las tecnologías digitales. Y esa cuestión no tiene que ver con que, Netflix me dice qué película ver o qué no ver. Tiene que ver con como qué fragmento de mí se procesa en un montón de datos, etc. También la relación que tengo con el sur y con mis pares. O sea, en el sentido de que Internet tiene un aspecto físico y tiene un aspecto inmanente, del cual me tengo que hacer cargo tanto en su dimensión ambiental como de derecho de comunicación, acceso, etc. Nuevamente, como dice la Patti, a mí me parece que el tema de la transparencia es fundamental cuando hablamos en temas de desarrollos tecnológicos y al mismo tiempo de que no nos cerremos a que el internet va a ser lo único que va a existir. A mí me acuerdo mucho cuando alguna vez hablé con la Fran Varela sobre esto y me decía, bueno, pueden haber internet, y me parecía fabuloso eso. Entonces ahí hay cuestiones que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos por sobre todo es que la población y nosotros mismos nos emancipemos, en el sentido que nos sintamos iguales frente a las tecnologías. Y llevamos décadas donde la tecnología es una suerte de, como de cuestión extraña, como unos robots malignos que nos van a venir a conquistar y con los que no podemos hablar, y eso no es así. La responsabilidad es cuando Isabel, se me fue su apellido, pero esta doctora francesa, historiadora de la ciencia, dice, ¿cuándo nos vamos a ser responsables de nuestras cosas, los seres humanos? Y este es el momento de ser responsable de nuestras cosas. En ese sentido, me parece a mí que las preguntas básicas son sobre el individuo, sobre los derechos, sobre hasta dónde llegan esos derechos, sobre hasta dónde llegan nuestros desarrollos, los modelos de desarrollo del sur, y al mismo tiempo cómo, a propósito de lo colectivo, comenzamos a tener una perspectiva de desarrollo de las tecnologías que tenga que ver con lo colectivo, con una práctica técnica colectiva. Gracias, Paula. Voy a darle la palabra ahora a Barbarita. ¿Qué crees tú, y sobre todo tú que vienes del campo de la ciencia, qué preguntas deberían hacerse los constituyentes para abordar específicamente el cómo nosotros vamos a entender las tecnologías en ese contexto de discusión? O sea, hay hartas preguntas que hacerse, primero que todo. Pero a mí me tocó vivir en la ciudad más austral del mundo, en Puerto Williams, y ahí yo veía cómo efectivamente algo que se diseñaba en el centro no tenía que ver con nada de las otras regiones de nuestro país. Menos con esa ciudad tan austral en el fin del mundo, que no tiene por qué ser discriminada. A pesar de que es una isla y que literalmente está aislado, pero era como, no solamente estamos viviendo una revolución industrial anterior, sino que además tenemos un retroceso interno como país, como estado, según la región donde vives. Me tocó hace poquito, con mi empresa, estamos dando una solución de Internet de las Cosas para un privado, pero también estamos intentando ayudar a nivel social, y nos damos cuenta, y el alcalde nos decía en Quilaco, nos llegaron las tablets para los adultos mayores y aquí no hay internet. Entonces, esas tablets tuvimos que devolverlas porque no, esa solución a nosotros no nos sirve. Y claro, tú de repente incluso tienes algo físico, tecnológico, que crees que es lo que va a solucionar el problema de la población, y eso no soluciona nada. Hay muchas veces que en los colegios del norte se junta mucho material tecnológico en bodegas porque están aburridos de recibir donaciones de las mineras, que así como que de cierta forma se sienten mejor, y no sirve para nada. Entonces, yo lo que preguntaría es como, quizás científicamente o no, ¿esta solución que estoy generando a través de la tecnología le sirve realmente a las personas? ¿Le está entregando algún tipo de solución? ¿Está diseñada para incluso que sea tan diversa y tan generalizada que le puede servir a cualquiera? ¿Cumple con la más básica intención, que es que por lo menos sea habilitante? Porque si no es así, ¿para qué? ¿Para qué estamos poniendo 5G? Eso siempre me pregunto todos los días. ¿Para qué estamos invirtiendo en 5G cuando no podemos asegurar ciertas cosas básicas como el acceso a internet? Y te venden una pomada y que sí, que va a ser más rápido, que la latencia y todo lo demás, pero para esa señora que está en Quilaco, que le llegó una tablet y que después la tuvo que volver, y que ni siquiera tiene acceso a la señal telefónica, si tú le hablas de 5G, te das cuenta que existe ya un gap muy grande, como alguien está luchando por, ayer lo hablaba también con mi esposo, por tener un unicornio. A ese nivel de expansión de conocimiento y todo lo demás, pasar un emprendimiento con un unicornio, y hay otra persona que está intentando parar la olla. Entonces, ¿qué tipo de sistema vamos a crear con la tecnología que supuestamente debería ser habilitante y un asistente para que nos dé una cierta base para todos? Yo tengo un hijo autista y muchas veces veo que esa diversidad que se vende también por que la tecnología es diversa y que es inclusiva y todo lo demás, es mentira. Porque muchas veces tú ves en cosas tan simples como el hecho de hacer una prueba, que también es una tecnología, las pruebas tienen preguntas ambiguas, en ningún momento están pensadas para todas las personas, ni menos para la neurodiversidad. Entonces tú dices, ¿quién es el que está diseñando esto? O sea, científicamente yo como ingeniera siempre me pregunto, ¿quién diseñó esta weá? Porque se nota claramente que no hubo como un feedback o una retroalimentación de nadie, como si no hubiese un equipo ahí, un quality assurance de el Estado. Yo buscaría hacer como un proceso más sistematizado de qué es lo que estamos haciendo, porque si funciona en el centro, donde todas las condiciones son ideales, no quiere decir que va a funcionar en todo el estado. Yo creo que hay que partir de atrás para adelante. Si funcionan los lugares donde no es ideal, debería funcionar sí o sí en el centro. Y creo que esa es una vuelta de concepto que nos tenemos que dar en las tecnologías y en los diseños que nosotros vamos a implementar a futuro en este estado emprendedor que nos va a invitar a soñar en grande. ¿Podemos llegar a Marte? ¿Podemos tener unicornios? Claro que sí. Pero ¿cómo solucionamos problemáticas anteriores? Que incluso, que es lo que más me encanta de la innovación más pura es la más simple. Y muchas veces con una tecnología análoga podemos solucionar eso, con audio, con ondas, con radio. Pero alguien está pensando en ponerle machine learning, como complejizar las cosas en vez de hacerlas más simples. Y ahí vemos claramente que es poco productivo, que gastamos plata innecesariamente o empezamos a hablar de mucho humo. O sea, hay como miles de conceptos que empiezan a salir y es como ya que lo auto eléctrico y todo lo más, bacán. Pero ¿eso realmente está llevando al desarrollo sostenible de Chile? Yo buscaría de que esto, o sea, yo soñaba con un dashboard ciudadano. Ese era mi sueño para la constituyente, que nosotros pudiéramos tener un dashboard y si tenéis problemas, que le llegara una notificación al Congreso, que le llegara una notificación al constituyente, para que no pueda dormir pensando en que, oye, hay problemáticas que tú ni siquiera conoces. Porque son tan diversas las realidades que no podemos verlas al mismo tiempo, pero la tecnología y las tecnologías en general deberían ser nuestros asistentes habilitadores para poder escuchar y visibilizar las realidades que no podemos ver. Eso. Gracias, Barbarita. Y planteas una cosa muy importante con la que voy a pasar hacia la Pati. Esto de, bueno, yo me acuerdo, y aquí se me va a caer el carnet, pero cuando yo iba en el colegio, en el año 96, no, 95, cuarto medio, pusieron computadores en el Liceo 7 de Providencia. Y esa sala estuvo siempre cerrada, que era un poco el ejemplo que dabas tú de los tablets, Barbarita, estuvo siempre cerrada porque nadie sabía usar los famosos computadores. O sea, ¿quién nos iba a enseñar a nosotros si los profesores no sabían usar los computadores? ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, no vi un computador hasta que entré a la universidad. Nunca había usado un computador antes. Así que yo creo que por eso me fascinó tanto la tecnología y sigo en ese tema hasta ahora. Pero bueno, entonces la pregunta que plantea Barbarita es muy importante y que también va un poco en la línea de lo que planteaba Paula también, que es esta pregunta sobre, claro, me acuerdo de una frase de José Martí que dice, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco será el de nuestras repúblicas. Es decir, no nos vamos a quedar, por supuesto, no es la idea de quedarnos fuera de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer considerando nuestras propias capacidades, los territorios, etcétera, ¿ya? La diversidad. El cómo vamos a diseñar estas tecnologías es una pregunta fundamental, ¿ya? También el cómo, que era un poco lo que planteaba la Pati, cómo nos vamos, en qué condiciones nos vamos a subir a este carro de la nueva modernidad que hoy día se está planteando, ya que ya no sabemos si le podemos posmodernidad, no sé cómo le vamos a llamar ahora, ¿ya? Así que eso, ¿qué preguntas crees tú, Pati, que se tiene que hacer la constituyente, aparte de las que ya tan importantes que ha planteado Paula y Barbarita? Bueno, resumiendo, ¿no? Y lo que acabas de decir, Caro, tiene mucho que ver también con la idea de cómo, ¿cierto? Vamos a crear ese espacio de escucha que decía Barbarita muy bien, también para mí, yo me imaginaba todo este proceso, todavía quiero imaginármelo, que vamos a tener que resolver respecto a las expectativas que hay de escucha, ¿ya? Una pregunta súper clave aquí es, lo que hemos hablado, ¿cierto? Resumiendo, es ¿qué tanto ven estos convencionales y las convencionales, ¿no?, en relación al rol de lo público de las tecnologías? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? El rol de lo público que hemos hablado en el sentido de imaginar finalmente o tener la posibilidad de decir, bueno, ¿qué tanto queremos garantizar de que finalmente las tecnologías o la idea de impulsar políticas públicas o la idea de regular, fíjate, porque también está ese tema que vamos a tener que seguramente también discutirlo, es lo que hablábamos un poco de las cajas negras, ¿no? En relación a que si queremos seguir siendo un país que efectivamente recibe y va a seguir recibiendo estas innovaciones y va a seguir recibiendo estas modernidades o estos humos, como decía muy bien Barbarita, o finalmente impulsar una idea, un imaginario, una política finalmente que nos permita ir construyendo esas propias soluciones. Desde lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que Para mí hay un punto súper fundamental. ¿Qué esperaríamos de una constitución que garantizara, cierto, el impulso a esa idea de desarrollo, a esa idea de innovación, cierto, y que permitiera abrir un poco más esta discusión que hemos tenido hasta ahora en Chile, que es que esto se deja casi siempre en manos de lo público, te fijas, lo público-privado, y lo social nunca ha entrado, ¿no? Las mesas público-privadas en este país han sido la característica. Cuando tú has visto comisiones de innovación, comisiones de futuro, qué sé yo, esta creación de comités, por ejemplo, de la misma política de inteligencia artificial, me está acordando ahora, claro, ¿no? Lo que ha sido, y tú lo sabes bien, este proceso de discusión sobre lo que se supone que iba a ser una política para futuro, para los próximos 30 años, y que ahí está, ¿no? Dormía igual que un montón de otras políticas que no hemos visto impulsar. Entonces, ¿qué es lo distinto que tenemos ahora? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos ahora para poder, cierto, dar un marco que nos permita ampliar esa discusión, ¿no? Con todos, por supuesto, los sectores, los actores que hoy día están pidiendo tener participación. Yo vuelvo a insistir en eso, que también lo ponía muy bien Barbarita, el rol que tenemos hoy día, la oportunidad que tenemos hoy día para sacar la discusión desde el centro es impresionante, ¿ya? Que a mí es lo que personalmente también más me da esperanza, de que aquí se escuchen voces que efectivamente en los últimos 40 años no hemos visto entrar. También hay una pregunta muy importante respecto a después a las definiciones, a estas mismas definiciones que hemos hecho. Cuando la Paula nos contaba de los resultados de la encuesta que hicieron, yo creo que esas preguntas hay que volver a hacerlas ahora, ¿no? ¿Qué están entendiendo estos convencionales a la hora de tener esta comisión y decir, bueno, esto es lo que más o menos queremos impulsar, lo que significa, cierto, garantizar derechos en el ámbito de la creación de conocimientos, del impulso al desarrollo del conocimiento? ¿Qué conocimientos, vale? Conocimientos efectivamente tienen que ver con los formales, lo que viene de la universidad. Aquí va a haber una discusión muy interesante, y yo creo que también hay un poco de ese espíritu dentro del origen de la comisión, que es entender que el conocimiento no es solo científico, ¿no? que es otra cuestión importante, y por eso estamos acá. ¿Cómo incluimos los otros saberes y los otros conocimientos de todas las disciplinas que hasta ahora no han tenido oportunidad? ¿Por qué es tan importante el rol de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes que están también dando su propia pelea, ¿no? Entonces, hay cuestiones que me parece que tienen que ser esas preguntas de entrada. Hay una tercera gran pregunta que hemos planteado acá, y que es la pregunta más ética, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la siguiente dimensión de la regulación, ¿no? ¿Cómo tenemos aquí una oportunidad, o cómo pensamos, cierto, en poner también una mirada ética a ese desarrollo, a ese impulso que se quiere dar a las tecnologías? Y eso tiene mucho que ver con esta idea de construir, cierto, esta garantía también hacia los derechos digitales. Lo ha dicho muy bien también la Paula y Barbarita. El tema de la oportunidad que tenemos para configurar, por ejemplo, el nuevo entendimiento que hay acerca de privacidad, acerca de los datos personales. La privacidad de los datos personales en este mundo, con tecnologías que efectivamente, y con plataformas que vienen de afuera, que vienen, como decía Barbarita, diseñadas desde, no sé, Silicon Valley, por ejemplo, hay una discusión hoy día abierta en América Latina muy importante respecto si hay otra forma de diseñar tecnología, de cómo pones principios feministas o de cómo pones principios que vienen desde las localidades, desde las comunidades, toda esta idea del codiseñar soluciones tecnológicas que no solamente sean impuestas, sino que sean efectivamente fruto de esa conversación que necesitamos muchas veces para llegar ahí con una materialidad, con un dispositivo que sea útil, ¿ya? Entonces creo que esas son preguntas sin duda que no, ojalá no dejemos de lado, que tuviéramos la oportunidad, cierto, de plantearlo. Y sin duda hay muchísimas más, pero creo que resumiendo muchas de las conversaciones, de los debates que hemos ido acumulando, como de esos deseos que dice la Paula, aquí en el chat en que estamos, es fundamental, ¿no? Aquí hay una expectativa muy grande, y yo creo que también eso es importante que lo conversemos, ¿no? Hay una expectativa muy grande hoy día en muchos de nosotras y de nosotros y de quienes hemos apoyado este proceso constituyente, que tiene que ver con, también con las expectativas de qué tanto queremos que este, además que esta tecnología, fíjense, la misma constitución es una tecnología, creo, ¿no? Exacto. Porque la estamos diseñando y estamos plasmando ahí un montón de estos deseos, de estas expectativas que tienen que ver finalmente con la idea que nos ayude a potenciar un mejor Chile, una mejor sociedad. Entonces, insisto, el mundo nos está mirando también por esto, porque fíjense, uno habla con me ha tocado estar en algunas conversas afuera, y todavía afuera es súper loco cuando nos dicen, pero ustedes están escribiendo esto desde cero, así como hoja en blanco. No, ni siquiera se llevaron un poquitito. No, esto es hoja en blanco. Así que bueno, para mí esas son preguntas de base, ¿no? Por lo menos en este tema, y que son, de nuevo, insisto, esta oportunidad para entender que salgámonos de esos paradigmas donde, como lo hemos puesto hasta ahora, ¿cierto? Que creemos que la tecnología viene a resolver todos los males del mundo, ¿no? De todos los problemas que tenemos hoy día, y que tenemos la oportunidad para también diseñar tecnologías con unos otros principios éticos, con unos otros paradigmas, con unos otros enfoques, eso. Gracias, Patti. Bueno, muchas gracias a las tres. Esta ha sido, creo, una conversación fantástica y que esperamos desde la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades justamente aportar un poco en la línea también de lo que decía Paula, ¿cierto? En relación a la importancia de darle contenido a esta comisión. Nuestra intención es aportar desde las distintas áreas del conocimiento, desde los distintos saberes, a pensar en este caso, ¿cierto? Los conceptos que están dando vueltas en esta posible y que espero que se apruebe comisión. Y en este caso, la discusión sobre la tecnología, que como hemos visto a partir de lo que nos han comentado y que han analizado Paula, Barbarita y Patti, son discusiones que tenemos que dar a nivel público, no solamente a nivel de comisiones público-privadas, como planteaba la Patti, o solamente desde una sola disciplina o solo desde un saber, sino que dar discusiones amplias que involucren a la ciudadanía, que no solo sean comités de expertos, y creo que todas las que estamos aquí estamos dando un poco esa lucha, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente. Espero que esto sea un aporte para la discusión constitucional y espero que nos veamos nuevamente y podamos seguir discutiendo estos temas que a mí me pareció fascinante esta discusión. Así que muchas gracias a las tres. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.